veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría siguen en mí, son todavía como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío, lo más que tengo. También nuestra amiga Belén Rivera, que nos pide dos canciones. La primera es Escondidos, que cantarán David Bisbal y Chenoa, y la segunda es un tema de Divo que lleva por título Héroe, y que esta segunda canción se la quiere dedicar especialmente para Paola. Pues bueno, Paola, me sumo a esa dedicatoria y creo que todo el grupo también. Beso. Mientras sientes la piel, hay detrás de mi piel. Júrame una y otra vez que tú intentarías amarme más. Si fueras tú la vela y yo su luz, para iluminarnos tú y yo, casi nada, muy poquito, dentro del puerto en un rincón, escondidos solo con amor, en la oscura habitación, tu cuerpo el mío, el tiempo de un rey. Sientes la piel que hay detrás de mi piel. Júrame una y otra vez que tú intentarías amarme más, solo un poco más que ayer, como si fueras tú. Convierte en muchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesguen por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor y hay fracasos y maldad. Y hay batallas que ganar y en cada página el amor los convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Wait for me. Whoa. Gorrioncito, qué melancolía. En tus ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía. Si no puedo retenerte más, ¿a dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos, volando que los vence el llanto, malheridos ya? No te marches, te ruego, gorrioncito, que melancolía, pues sin tus caprichos yo querré. Pero cada cosa que fue tuya, con el alma rota buscaré. ¿A dónde fueron esos tiempos que soñaba el viento, que cruzabas vívido, gritando contra el cielo, no me dejes solo, no? No te marches, io sì morire, io sì soffrire, io sì che sueño mío. Soy Y nuestro amigo Paco el Rano, para los amigos íntimos, nos pide una canción del grupo Los Suaves. La verdad, Paco, es que de balada no tiene casi nada. La voy a poner porque eres tú, pero te pediría que para la próxima ocasión pues buscarás alguna balada, porque heavy se iría a montón. Pero bueno, vamos a escuchar el tema este de Los Suaves, que lleva por título Dolores, se llamaba Lola. Venga, amigo, va para ti. Yeah. dueña de mí, de todo, todo mi universo. Ahora me doy cuenta que es el día a día y sí, que la felicidad se vive en los buenos momentos. Ahora que soy yo que me he quedado sola, que no eres mi palabra, ya no eres más mi sombra. Ahora que lo veo es cuando más te extraño, que no puedo olvidarte, que todo ha sido en vano. Ahora que la soledad me advierte y dice que tú estás lejos y ausente. Ahora que mi piel, mi boca y mi ser solo quieren que tú estés conmigo. Que mi cama y yo nos morimos hoy por volverte a ver conmigo. Ahora que mi piel no te siente más, me da la razón y grito. Es más fuerte que yo estar sin ti. Y mírame qué profundo caí. Que yo te necesito, me haces falta, amigo mío. Que seguir sin ti es mi sentencia, mi castigo. Que te necesito, que sin ti todo anda mal. Dicho ya no tiene vuelta, no. Pero que pesan más todas tus cosas buenas. Ahora que mi orgullo ha sido derrotado, sí. Ahora que después de todo ya te he perdonado. Ahora que la soledad se siente, el miedo ha penetrado aquí en mi mente. Ahora que mi piel, mi boca y mi ser solo quieren que tú estés conmigo. Que mi cama y yo nos morimos hoy porque estés aquí conmigo. Ahora que mi piel no te siente más, me da la razón y grito. Que es más fuerte que yo estar sin ti. Y mírame qué profundo caí. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué. queriendo tanto. Si me estás queriendo. Suelo me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra sal, amor vital. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero. Bueno, y llegamos ya al final del programa y nos vamos a despedir con dos temas. El primero, que sí que lo conocéis, se llama No Woman No Cry, de Bob Marley, y el segundo es un tema del grupo egeano Taco, que se llama A las puertas del deseo. Nada más, hasta la semana que viene. Espero vuestras peticiones a partir de mañana en el libro de firmas, que ya conocéis. Y espero que el programa haya sido de vuestro agrado. De hecho, lo habéis confeccionado vosotros mismos. O sea que, nada más. Hasta el próximo martes. Saludos y besos a las chicas y abrazotes para los chicos. Thank you. tenements, your entrance down. And then Georgie would make the fire light as it was. Love would burn in through the night. Then we would cook corn meal for it. My fear is my oscuridad. El viento impide oír sus pasos y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos en la esquina. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a hablar. Una vieja que al fin...